hacer. Yo resucitar una saiti, porque ahí en casa puleves confiaba y yo estaba descanso con sí. Y madrugada cuando no llegué en casa, a Filomena no me dejó mal entrar. Y un lutino y guardadores salí, se reuní y comenzar a melosar. Bye, bye, la casa está vacía, más de que estoy entrando, más llorecía. Bye, bye, la casa está vacía, aquí tú estás usando, compone a musiquilla. Bye, bye, la casa está vacía, más de que estoy entrando, más llorecía. Bye, bye, la casa está vacía, aquí tú estás usando, compone a musiquilla. Conmigo cuando sube los problemas, la Filomena yo sé que no aguanto más. Ya estuve, la casa está vacía, así es guardatote, no mereces ya ni paz. Boom, boom, la casa está vacía, mira que para frente tú más tú hay otra mía. Boom, boom, la casa está vacía, no lo tan diferente un día sí a día. Boom, boom, la casa está vacía, mira que para frente tú más tú hay otra mía. Boom, boom, la casa está vacía, no lo tan diferente un día sí a día. Oh,